Estrella Daniel Cabas de Caín. Nací en México, en la Ciudad de México, el 31 de marzo de 1952. Okay. ¿Quién le enseñó a cocinar? Me enseñó a cocinar mi mamá y mis hermanas. Toda la familia de mi mamá, toda, mis primas, todas saben cocinar precioso. Y mis hermanas también, entonces la verdad ellas son las que me han enseñado a darme las recetas y a que, pues la técnica con la que se tiene que hacer, primero la sal, primero la pimienta, primero esto. La verdad mis hermanas cocinan increíble. Okay. ¿Para quién cocina hoy en día usted? Hoy en día cocino para mi familia, que lo hago con mucho cariño y con todo mi corazón. Y siempre que van a venir a comer, yo estoy en la cocina, dando siempre los últimos toques a todo. ¿Un consejo de cocina? Uy, un consejo de cocina. Tenle paciencia a la cocina. No se apuren en poner toda la lumbre para que se cosa más rápido. Y no se apuren en quitar las cosas. Déjenle su tiempo de cocina, déjenle su tiempo a los platillos, su tiempo que deben de estar. Y de vida, pues siempre es tratar de salir adelante en todo y ser la mejor en lo que te guste hacer.